este video usted descubrirá exactamente 7 cosas que las mujeres más aman pero nunca lo pedirán. Y que solamente 4% de los hombres hacen. Y es exactamente por eso que el 4% de los hombres consiguen quedarse con el 96% de las mujeres más guapas. Toda mujer tiene un lado santa y un lado puta, sepa alimentar esos dos lados en el momento ideal. Cuarto. Vístase mejor. Imagine que usted es una mujer súper guapa. Usted va a la peluquería y gasta una fortuna invirtiendo en su imagen, compras maquillajes caras, hace bronceo y todo lo demás que las mujeres hacen, y cuando usted marca una cita el tipo aparece con una camisa de fútbol y shorts. Por mucha razón, se acabarán los tiranos, guerra no queremos, ni la explotación. Busqué a aquel a quien ama mi alma. Le busqué, pero no le hallé. Ahora me levantaré y vagaré por la ciudad. En las calles y en las anchas veredas buscaré a aquel a quien ama mi alma. Buscaré a aquel a quien ama mi alma. Aprenda a escuchar. No es ni una novedad que las mujeres le gustan hablar, incluso que las niñas aprenden a hablar mucho antes de los niños. Por lo tanto, expresar sus sentimientos de forma verbal es algo de la naturaleza femenina. El problema es que la mayoría de los hombres no dedican tiempo a escuchar lo que la mujer habla de manera activa, pero ahí es donde vive un gran secreto que puede hacer que usted seduzca mujeres de manera totalmente natural y espontánea. Cuando más usted escucha a una mujer prestando atención en lo que ella quiere realmente decir, más la mente de esa mujer proyecta sensaciones buenas sobre usted. Fingernails should be well groomed, and nail polish should not be worn. These precautionary measures will eliminate additional harborage areas for microorganisms. The area to be washed should extend about 1 inch beyond the line of contamination. In this case, the mid-forearm. The faucet handles and the soap are considered to be contaminated. They should not be touched with clean hands. First, wet the hands thoroughly. Take the cake of soap and work up a generous lather using the same friction motion as demonstrated earlier. Retain the soap in the hands throughout the procedure. Rinse the hands, again allowing the water to flow off the sides. No cometan ese error, pues una vez que la mujer te ve como un hombre sin poder, será difícil revertir esa imagen. Segundo, hágale más sexo oral a ella. Si hay una cosa que el 99,9% de las mujeres les gustarían pedir a los hombres, esa cosa es: haga más sexo oral. En otras palabras, chupe a su mujer. Chupe a su mujer. Chupe a su mujer. No se trata de caer de boca 15 minutos antes de empezar la penetración, pero sí de deleitarse con su juguete favorito sin ninguna prisa. Affanculo con la piccola amministrazione quotidiana. Un pezzo di pane per te, un pacchetto di margarina. Quanto hai guadagnato oggi? Affanculo con l'affitto e il padrone di casa, la città dove abiti, i debiti di ieri, oggi e domani. Affanculo con il libro da pubblicare, con i vari incontri al bar, l'attesa al telefono, lei si farà sentire più o meno. Affanculo con la pioggia, con la bella giornata di sole, con il consumo d'alcol, marijuana, piatto vegetale o carne in scatola. Affanculo con il viaggio in treno, in aereo, con l'urlo degli amici dispersi, con i denti putrefatti e i gangli delle mani. Affanculo con tutto quello che si doveva fare e che non si è fatto. I mondi non visitati, le religioni non scoperte, i sentimenti non coltivati. Affanculo con le carriere letterarie e quelle ministeriali, le nuove Atlantidi, le collezioni d'arte e i soldi da guadagnare. Affanculo con il successo e i milioni di persone, gli applausi, la rivoluzione, grandiosa serata, grandiosa scopata. Affanculo con la solitudine e il dialogo con se stessi, con la morte dirompente, lo studio della luce latente. Affanculo con l'appuntamento mancato, un lavoro perso, un lavoro trovato. Affanculo con gli alti e bassi, i giochi di potere, corsa del topo di città, brillando forze, alzando mani. Affanculo con lo stomaco vuoto, l'aria putrescente, il sole demente. Civiltà scomparse, madonne e vergini, cristi masochisti, chiese, circolo privato. Affanculo con lo Stato, la piccola e la grossa borghesia, la retorica del proletariato, nobiltà, menti in prigione, lame a doppio taglio. Affanculo con questa dimensione che comporta questo pensiero, che comporta questa limitazione. La mia non è costruzione, è solo un modo di sbattervelo in faccia. Affanculo con il velleitarismo di sempre. Affanculo con il passato, tutte le immagini create, tutte le impressioni ricevute, tutte le battaglie compiute. Affanculo con tutte le ideologie, vari sistemi, punti di vista, varie sintesi, varie esperienze. Ho voglia di chiudere gli occhi e immergermi nel pieno silenzio. Si alzino le vele. Salud o libertad, libertad o precaria comodidad. El síndrome de las palabras en un mundo dual y de antinomias, radio libre, independiente y no comercial. Money, money, money. otras palabras, chupe a su mujer.